Bien, habíamos comenzado el programa hace dos minutitos nada más hablando de la cantidad de casos. Nati comentaba que le había sorprendido la cantidad de casos positivos de personas contagiadas por COVID en el día de ayer, luego de un nuevo día, ¿sí?, de restricciones supuestamente estrictas. Yo por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires no veo tantas restricciones, pero así lo dicen las palabras del presidente Alberto Fernández y de, entre otros, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, que hoy estuvo hablando, que hoy dijo que había habido una mínima baja en los contagios en la Ciudad de Buenos Aires, pero que no alcanzaba todavía para cantar victoria, ni mucho menos, y para charlar sobre lo que está sucediendo fundamentalmente en los hospitales porteños, ¿sí?, que cuestión que no está demasiado trabajada, salvo algunas notas que aparecen muy esporádicas. Estamos en comunicación más que telefónica, vía Meet, ¿sí?, porque estamos de ese modo, con Maya Epstein. Ella es trabajadora social del Hospital Piñero, es delegada, congresal e integrante de la Secretaría Gremial de la Asociación de Profesionales de Servicio Social aquí en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo andas, Maya? Buenas noches y gracias por estar aquí al aire de Hora Libre. Buenas noches, no, gracias a ustedes por el espacio. ¿Cómo les va? Bien, bien. Bueno, Maya, a ver, contanos un poco, porque como estuvimos hablando fuera del aire, la palabra colapso nos remite a algo muy negativo y algo al borde de la tragedia, ¿no? Tuvimos a una compañera tuya hace algunas semanas donde nos dijo que estábamos al borde del colapso, pero que estar aguantando ese colapso no era tampoco algo gratuito para los trabajadores y las trabajadoras de salud. ¿Cómo están ustedes hoy por hoy en su laburo? Bueno, colapsades, como para seguir con el tono del intercambio. La verdad es que cuando hablamos de que el 82% de las camas disponibles en terapias intensivas del sistema público de salud en la Ciudad de Buenos Aires están ocupadas, lo que hay que poder leer con ese número son como dos grandes universos, ¿no? Uno que tiene que ver con la posibilidad real y efectiva de todas las personas que necesiten hacer uso de ese tipo de asistencia, de poder acceder a ese derecho y a esa posibilidad. Y por otro lado, de que ese sistema se sostiene por sus trabajadores, ¿no? Por los trabajadores que están en las terapias intensivas, pero también por los compañeros que están en las guardias, en los triage, en el resto de los servicios, sosteniendo no solo la atención que el COVID exige, sino también todas las otras situaciones que atraviesan las personas en relación a sus procesos de salud y enfermedad. Entonces, estamos hablando de trabajadores que hace más de un año no disponemos de la posibilidad de gozar libremente de nuestras licencias. Nosotras específicamente somos un gremio integrado mayoritariamente por mujeres, pero también hay un proceso de feminización en lo que es el sistema de salud muy grande en términos de sus trabajadoras. Imagínense ustedes que quienes son o somos madres en este momento no gozamos tampoco de ningún tipo de licencia para poder ejercer los cuidados hacia niñes a cargo, ni ningún otro tipo de familiar a cargo, lo cual va abriendo también sus procesos de discrecionalidad en los lugares de trabajo, que fomentan situaciones de maltrato, que fomentan el ejercicio abusivo del poder por quienes tienen la potestad de otorgar o no esos permisos discrecionalmente, con lo cual nuestro desgaste laboral es muy grande. Estamos atravesando un proceso muy complicado porque nos enfermamos, porque nos tenemos que aislar, porque nuestros compañeros se enferman, porque nuestros compañeros se mueren. Y la realidad es que eso es realmente muy difícil de sobrellevar después de un año y de sobreponernos en un contexto que claramente es como el que vos planteabas recién, ¿no? En una ciudad donde pareciera que esto no pasa. Nosotras trabajamos en hospitales, guardias, centros de salud de la Ciudad de Buenos Aires y sabemos perfectamente que la pandemia implica un costo enorme para la salud de la población y para la salud de los trabajadores, pero también sabemos que el gobierno de la ciudad no está dispuesto a tomar medidas acordes a esa situación, ¿no? Digamos, el ejemplo más claro son las escuelas abiertas con una presencialidad obligatoria en un contexto donde los números de contagio están lejos de bajar y donde los compañeros docentes ya han tenido que que atravesar el duelo de varios compañeros, no tienen la vacunación garantizada, bueno, un montón de cuestiones que ustedes ya han conversado con los compañeros de ese gremio, pero esto sucede en esta ciudad, digamos, con lo cual, bueno, se abre ahí un universo de malestares y de complejidades para poder desarrollar nuestra tarea, que se supone que es esencial, pero no tenemos ninguna garantía para el desarrollo de esa esencialidad, digamos, desde que tuvimos que disputar para que nos entregaran los barbijos, las máscaras, todos los elementos de protección personal, porque después hay que pelear para que sean de calidad, además de que estén a disposición, porque se han perdido nuestros espacios de capacitación, de formación, digamos, de supervisión, todas instancias que también a los trabajadores nos ayudan a sobrellevar y a sobreponernos de la tarea asistencial, ¿no? Y poder reflexionar un poco y profundizar nuestra tarea también desde esas aristas. Nosotros en la ciudad de Buenos Aires contamos con un montón de residencias, ni hablar las concurrencias, ¿no? Compañeros que no tienen cobertura de RT ni reciben ningún salario por la tarea que realizan, pero los residentes no tienen asegurada la continuidad laboral y son el primer fusible de este sistema que no da abasto para contener esta situación. Y hay compañeros que no están capacitados para las tareas a las que hoy les están exigiendo que desarrollen, con lo cual hay una serie de complejidades en el marco de paritarias a la baja, en el marco de imposibilidades para ejercer nuestro derecho a la democracia sindical y poder renovar nuestros mandatos en nuestras asociaciones gremiales y sindicales, con compañeros que todavía están reclamando la vacunación, digamos, hay compañeros de salud que todavía no recibieron ni siquiera la primera dosis, con lo cual ese es el escenario, digamos, de la coyuntura para quienes trabajamos hoy en el sistema público de salud. Maya, ¿cómo es la situación? Siempre la zona sur de la ciudad es la zona más abandonada por el gobierno porteño. Aquellos que laburamos en educación en zona sur lo notamos y aquellos que laburan en salud también. ¿Cómo está el Piñero hoy por hoy? La realidad es que si hoy vos sufrís alguna situación de salud que pongamos en el término de una urgencia y tenés que asistir a la guardia del Hospital Piñero y la situación que te lleva ahí no es el COVID, bueno, va a ser difícil que te puedan atender en un lugar acorde, que los compañeros que trabajan en la guardia puedan realizar su tarea en condiciones de trabajo adecuadas, dignas. Realmente es muy difícil, digo, más allá del ejemplo del Piñero, que claramente tiene todos esos alimentos que vos planteás, porque efectivamente está ubicado en una de las zonas con los mayores indicadores de vulnerabilidad de la ciudad de Buenos Aires, pero se replica realmente en todas las instituciones públicas de salud en este momento, digamos, a pesar de que ya hace un año que estamos en esta situación y que todos preveían que esto iba a continuar y que de hecho nos íbamos a encontrar frente a una segunda ola como la que estamos atravesando, no se invirtió en infraestructura real, no se propiciaron mejoras, no solo edilicias para poder realmente brindar una atención de calidad en la salud pública, sino también, digamos, en relación a la cantidad de personal a disposición para abarcar esa prestación de salud, digamos, con lo cual ahí hay un panorama complicado. En el hospital donde yo trabajo, por lo menos, se han reforzado las salas para la internación de personas que requieran internación por COVID, pero también es importante decir que todo eso sucede quitando camas a disposición para otro tipo de situaciones de salud que en otro momento histórico hubiesen existido, digamos, con lo cual esos números lo que dan cuenta es de una falta de inversión, una falta de organización muy significativa frente a situaciones de salud que revisten igualmente gravedad y necesidad de ser alojadas por el sistema público de salud como lo es el COVID. Con lo cual, digamos, para quienes trabajamos en la salud pública sabemos que esto pasa todos los inviernos, digamos, las camas no alcanzan, el oxígeno no alcanza, los insumos son insuficientes, el personal es insuficiente, pero bueno, con un año de pandemia sobre nuestras espaldas realmente deberíamos de encontrarnos en otra situación, digamos. No sorprende porque sabemos cuáles son las características del gobierno de la ciudad, pero No por eso hay que dejar de plantearlo y de exigir la diferencia, ¿no? Maya, ¿qué tal? Matías te saluda. ¿Cómo estás? Bien. No, pensaba en todo esto que contás con la falta de infraestructura, ¿no? Y bueno, esta desidia constante. Me imaginaba, ¿no? Digo, el Piñeiro, nosotros tenemos acá cerca el Santoyani, o son lugares de mucha demanda en general, digo, ¿no? Ahora en contexto de pandemia, digo, que también, por esto que hablaba Rodri, ¿no? De un montón de condiciones y un montón de abandonos y un montón de carencias, terminan dándose situaciones demasiado complejas para quienes que trabajan allí, porque, bueno, la gente llega totalmente pasada o devastada con cualquier tipo de urgencia. Digo, ¿cómo les está afectando eso, ¿no? ¿Cómo están recibiendo? Porque, digo, yo lo que noto es que también terminan siendo los trabajadores de la salud en general el filtro y el sostén de toda esa frustración de la población en general, ¿no? Que encima viene, digamos, con los problemas económicos, bueno, nada, con todo lo que estaba frenando la pandemia, ¿no? ¿Cómo ves vos o qué análisis hacen, ¿no? De ese, yo entiendo que es un laburo de filtro, que están ahí como fuerza de choque prácticamente en esa primera línea. Sí, realmente creo que esas son las circunstancias que van abonando a este desgaste que hablábamos al principio, ¿no? Este desgaste laboral que implica la precarización de nuestras vidas, básicamente. Nosotros trabajamos con población usuaria del sistema público de salud, con lo cual estamos pensando también en no solo, digamos, si bien todas las personas tenemos derecho a acceder al sistema público de salud por su carácter justamente público, pero las zonas de las que estamos hablando, en particular los usuarios de la salud pública, pertenecen a la clase trabajadora que está desocupada, que hace más de un año ve precarizadas sus ya vulnerables condiciones de desarrollo de su vida cotidiana, digamos, sus condiciones materiales de desarrollo de la vida cotidiana. Con lo cual, enfrentarnos con esa situación realmente es muy difícil, es muy duro, porque efectivamente no hay una política pública seria pensada para contener socialmente las consecuencias económicas, las consecuencias sociales, las consecuencias en la vida cotidiana de las personas que hace más de un año que no pueden desarrollar su vida como lo hacían antes, teniendo en cuenta que además estamos hablando de sectores de la sociedad que ya igualmente hace un año atrás, antes de la pandemia, ya estaban en una situación bastante complicada en términos económicos y en términos sociales. Con lo cual, es sumarle a esa situación ya devastada niveles de profundización, digamos, de toda esa regresividad, con lo cual es muy, muy complicado, sobre todo para poder pensar estrategias de contención frente a esas situaciones. Bueno, Maya, te hago la última y si por supuesto querés agregar algo, lo haces, tenés los micrófonos abiertos. Bueno, decíamos al principio que Quirós planteaba que se había bajado muy poco la cantidad de contagios y todo indica que, bueno, las clases presenciales, por lo menos a nivel inicial, primaria y especial, van a volver. De hecho, en teoría lo van a confirmar hoy por la noche. Las restricciones a nivel ciudad, pero también a nivel provincia de Buenos Aires, van a bajar con respecto a lo que eran ahora, que tampoco eran realmente importantísimas. Ante todo este panorama, ¿cómo la ves vos, que laburás en salud? Digo, porque una de las cuestiones que nos había dicho tu compañera hace un mes atrás, más o menos, era que todavía había margen para estar peor. Cosa que es tremendo, pero fue muy honesta en lo que decía. ¿Cómo ves el futuro, teniendo en cuenta que tampoco ha habido temperaturas hiper bajas, salvo esta semana, algunos días, pero falta todavía que empiece el invierno y el panorama no pinta demasiado bien? Creo que es momento de que tomemos conciencia que cuando decimos que las camas en unidades de terapia intensiva son 550, son 550, no son infinitas. No son millones. Las posibilidades reales de contener el desborde en el sistema público de salud ya están llegando al máximo de lo que podíamos estirar, porque los trabajadores también somos finitos, también nos enfermamos, también nos tenemos que cuidar, también tenemos limitaciones en esta entrega desmedida que venimos realizando hace más de un año para cumplir con nuestras tareas laborales, donde creo que hemos dado muestras de sobra del compromiso con el que realizamos la tarea, pero efectivamente somos personas para las cuales lo único esencial es la vida, con lo cual hay que conservar a los trabajadores que sostenemos el sistema público de salud, y es urgente que el gobierno de la ciudad tome las medidas que tenga que tomar para garantizar que el nivel de contagios realmente baje, que la circulación social del virus realmente baje, porque si no es imposible que podamos responder desde el sistema público de salud ante la demanda que se impone frente al aumento de casos diarios. Y por eso creo que hay que seguir exigiendo que los trabajadores de nuestros espacios de organización puedan ser parte de los comités de crisis en los hospitales. Es importantísimo que podamos llevar nuestra voz a esos espacios y que podamos realmente pensar colectivamente cuál es la mejor forma para organizarnos, para sostenernos, para poder contener esta situación, pero para también poder exigir y denunciar todo aquello que es necesario plantear para que la salud pública esté a la altura de las circunstancias históricas que nos tocan atravesar. Bueno, hablamos con Maya Epstein, ella es trabajadora social del Hospital Piñero y además también es delegada, congresal e integrante de la Secretaría Gremial de la Asociación de Profesionales del Servicio Social de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias, Maya, por estar con nosotros en los micrófonos de Hora Libre. No, muchas gracias a ustedes por generar estos espacios para poder contar lo que realmente está pasando en la salud pública. Bien, ya volvemos, una pequeña pausa y estamos con la segunda parte de este Hora Libre de último viernes de mayo.